10. Peredélkino, cerca de Moscú, URSS, enero de 1988. La pequeña Laura estaba metida en un buen lío. No había podido pegar ojo en toda la noche, devanándose los sesos en busca de un modo de cumplir el acuerdo diabólico que le habían impuesto los dos chicos mayores. Su amigo Omar tenía un aspecto aún peor que ella y lanzaba gemidos de dolor cada vez que daba un paso. Sus costillas eran una colección de verdugones de distinto color que iban del amarillo al negro más oscuro. Si alguno de los profesores se había dado cuenta del estado del chico, habían decidido ignorarlo. El darwinismo salvaje del nido funcionaba a plena potencia, obedeciendo a unos designios que a la niña se le escapaban por completo. Era injusto. Todo en el nido le resultaba duro e incomprensible, pero la vida era un desafío constante. Eso, desde luego, le había quedado claro. Estaba sentada en la esquina del comedor, cerca del carro de los platos sucios y de la puerta de la cocina. Había madrugado más de lo normal y hacía un buen rato que había terminado de desayunar, pero había dejado un poco de la masa de verdura hervida en el plato y jugueteaba con ella, esperando. Su mirada saltaba cada poco hacia el reloj de la sala. Los soldados se retrasaban. Si aquel día, por algún motivo, llegaban más tarde de lo habitual, tendría que irse de vacío antes de que alguien la echase en falta en la primera clase. Y solo de pensar en las consecuencias que supondría eso para ella y para Omar, se retorcía de angustia. El tiempo pasaba veloz y la patrulla seguía sin llegar. Tan solo le quedaban 10 minutos antes de que no tuviese más remedio que abandonar. Ya estaba dándole vueltas a qué tipo de excusa utilizaría con sus extorsionadores, cuando de repente vio cómo, al otro lado de la ventana, una mano enguantada daba una serie rítmica de golpecitos en el cristal. La mirada de la gobernanta lanzó chispas de alegría y, tras atusarse el cabello, entró en la cocina para salir al cabo de unos segundos con una jarra de café de aspecto pesado y un puñado de tazas de metal. Enseguida había abierto la ventana y estaba charlando con un tono de voz agudo con los hombres de fuera. Desde donde estaba, Laura podía oír las risas del grupo. Aquel era el momento que había estado aguardando. Sigilosa como una sombra, se levantó y se aproximó hasta el carro de la loza sucia con el plato en las manos. Tratando de aparentar serenidad, apoyó el plato sobre los restantes, mientras de reojo observaba al grupo del otro lado de la sala. En aquel instante, en el comedor solo quedaban 4 alumnos que parecían enfrascados en su desayuno. Laura agradeció que, por una vez, las rígidas normas del nido evitasen que la gente remolonease en el comedor. Con un último vistazo, se deslizó dentro de la cocina. El cuarto estaba lleno del vapor pringoso del desayuno, y sobre los fogones ya hervían algunas tarteras que preparaban la comida de aquel día. Borsch, dedujo al olisquear el aroma de la remolacha que desprendían las cacerolas. Con sigilo se acercó a la mesa en la que estaba el pan. Solo había media barra sobre la tabla de madera, así que Laura, tras asegurarse de que nadie la veía, cogió uno de los cuchillos y con él en la mano cortó un par de gruesas rebanadas. No se atrevía a robar más. Temía que si desaparecía un pedazo demasiado grande, la cocinera se daría cuenta de la sisa y entonces pondría más empeño en vigilar la cocina. Y si eso pasaba, volver a entrar allí sería imposible. Mientras se metía las rebanadas en los bolsillos, pensó en que tendría que negociar con los dos mayores para explicarles el motivo del cambio de planes. Entonces, cuando estaba a punto de salir, oyó unas voces que se acercaban. Un terror puro y primigenio la invadió. Si la pillaban allí dentro, acabaría en los cuartos de castigo o algo peor incluso. Desesperada, barrió con la mirada toda la cocina buscando dónde esconderse, pero todos los armarios estaban cerrados con llave. Estaba atrapada. Justo cuando los pasos resonaban tras la puerta de la cocina, se fijó en que debajo del fregadero había una portezuela. Era un espacio minúsculo, poco más que una portilla, pero ella también era muy menuda. Rápidamente la abrió y vio que había un hueco desalentadoramente pequeño, pero no tenía tiempo ni alternativas para más. Arqueándose como una contorsionista, se coló en aquel espacio tratando de encajarse entre el sifón del desagüe y las botellas de productos de limpieza. Tuvo que colocarse un par de garrafas sobre el regazo y casi no le quedaba hueco para cerrar la puerta. Estiró el brazo, pero estaba colocada de tal manera que la puerta abierta quedaba a su espalda. Si no la cerraba, la verían nada más entrar. Retorció el hombro y estiró el brazo en una postura antinatural. Sintió una llamarada de dolor en la articulación, pero sus dedos solo rozaron el borde de la puerta. Ya podía distinguir la voz de la cocinera y la de un hombre que la acompañaba. Haciendo un esfuerzo que le arrancó lágrimas, estiró el brazo de nuevo y esta vez pudo asir el borde de la puerta con las yemas de los dedos. Con sus últimas fuerzas, tiró de ella hasta cerrarla con un clic suave justo cuando ellos entraron en la cocina. Sumida en la penumbra maloliente del armario, Laura identificó de inmediato las voces. Una era la cocinera, que cloqueaba como una gallina, y la otra voz era la del soldado al que siempre le dedicaba aquellas sonrisas idiotas, como adivinó enseguida. Un rayo de luz se filtraba a través de la rendija. No se atrevía a moverse, aunque ardía en deseos de pegar un ojo para descubrir qué estaba sucediendo al otro lado de la puerta. La cocinera emitió un maullido sofocado cuando el soldado la empujó contra una mesa y la vajilla que estaba apoyada encima tintineó. La cocina era uno de los pocos lugares donde siempre hacía un calor sofocante, y Laura sintió enseguida una gota de sudor traviesa que le resbalaba por las sienes. Le picaba la espalda y se moría de ganas de rascarse, pero aterrorizada, no podía mover ni un músculo. Inmóvil, casi sin respirar, aguardó. El soldado le dijo algo a la cocinera que se rió encantada. Ambos susurraban con tono presuroso. Entonces ella se separó de la mesa y caminó hasta uno de los armarios de la cocina. Laura oyó cómo abría la puerta con una de las llaves que tenía en el fajo y el tintineo de unos vasos de cristal. Al cabo, entre risitas nerviosas de la cocinera y susurros, oyó un portazo. Un rato después, el silencio. Contó hasta 10 antes de atreverse a pegar un ojo a la rendija. Aparentemente la cocina estaba vacía, al menos por lo poco que podía ver. Decidió que tenía que salir de su escondrijo, fuera como fuese, antes de que alguien volviese. Si aún seguían allí, pero fuera de su estrecho campo de visión, sin duda se quedarían muy sorprendidos al verla salir a gatas desde debajo del fregadero. Pero no podía retrasarlo ni un minuto más. Respiró hondo y empujó la puerta. Más que salir, cayó rodando sobre el gastado suelo de linóleo amarillo de la cocina. Con un gemido de dolor, se puso de rodillas mientras todos sus músculos se quejaban asaetados por miles de alfilerazos. Giró la cabeza y exhaló todo el aire de sus pulmones. Había tenido suerte. La habitación estaba vacía. «No exactamente», se corrigió de inmediato. Del otro lado de las puertas del pequeño cuarto de servicio que estaba al lado de la despensa, salían unos sonidos rítmicos y sofocados. Los gemidos de la cocinera eran más agudos y el hombre que estaba con ella resoplaba con brío. Laura intuyó lo que estaban haciendo allí dentro, pero no se demoró en aquellos pensamientos. La cocinera había dejado abiertas las puertas de la despensa. Sobre la mesa había un par de vasos mediados y una botella de vodka Stolichnaya. De ahí el tintineo de cristales que había escuchado antes. Pero no había cerrado el armario donde se guardaba el licor, que tenía doble cerradura. Sobre una de las baldas se apilaban una docena de botellas como la de la mesa. Entonces, aquello le sucedió. Más tarde, cuando recordase aquel momento, intentaría desmenuzar la sensación, cada décima de segundo de aquel breve pero abrupto fogonazo, que destelló en su cabeza. Durante 2 latidos tuvo la impresión de que sería capaz de resolver cualquier enigma, por complicado y difícil que fuese, que no importaba el desafío que le planteasen, ella podría superarlo. No sabía de dónde salía aquella certeza, pero resultaba embriagadora. En lo que dura un parpadeo, entendió todo lo que tenía que hacer. La solución a su problema brillaba con letras de neón ante sus ojos. Era tan evidente que se preguntó cómo no se le había ocurrido antes. Se deslizó dentro de la despensa y se estiró para coger una de las botellas. La balda quedaba demasiado alta, así que se tuvo que poner de puntillas. Rozó el cristal con la yema de los dedos, pero apenas pudo deslizarla un par de centímetros. Resoplando, lo intentó de nuevo con un saltito. Su mano se cerró sobre la botella y Laura sonrió satisfecha. Su gesto de triunfo se transformó de inmediato en otro de terror. Al saltar, había golpeado la botella de al lado, que se balanceaba como un péndulo al borde de la balda. «No, no, por favor», gimió aterrorizada. Con un último tumbo, la botella se inclinó y empezó a desplomarse hacia el suelo. Laura intentó detenerla con la mano que le quedaba libre, pero no llegó a tiempo. La botella de Stolichnaya se estrelló contra el suelo y explotó con estrépito en un rosario de cristales rotos y salpicaduras de vodka. Por un segundo la atenazó el pánico. Cerró los ojos, anticipándose al momento en que la mano del soldado la agarraría del cuello y la llevaría hasta el despacho del director. Y Laura sabía muy bien qué le pasaba a cualquiera que entrase allí. O mejor dicho, a la mayoría. Algunos, los que tenían suerte, acababan en los cuartos de castigo. Los que no tenían tanta, desaparecían para siempre. El tiempo se había transformado en algo tan denso como el hierro fundido. Todos sus sentidos estaban hiperexcitados y habría jurado que hasta la piel le vibraba con la tensión. Sin embargo, no sucedió nada. Nadie entró enfurecido en el pequeño almacén. Al otro lado de la puerta cerrada del cuarto de servicio, los gemidos ahogados de la cocinera habían aumentado su tono una octava. Y se oía un golpeteo rítmico como si empujasen un mueble contra la pared. Si algo había aprendido Laura desde su llegada al nido, es que cuando la suerte te sonríe, no conviene desafiarla. Con sigilo, se deslizó de nuevo fuera de la despensa, sintiendo que le temblaban tanto las piernas que creyó que se iba a caer. Su mirada se detuvo entonces sobre una de las sillas de la cocina. En su respaldo estaba colgada la casaca del soldado, con sus brillantes galones dorados resplandeciendo en las sombreras. Encima de la silla, apoyados con descuido, estaban los correajes del uniforme del hombre, incluida la funda de su pistola. Con la sensación ominosa de quien baila sobre un lago helado lleno de grietas que crujen en todas direcciones, Laura miró hacia la puerta de salida y otra vez hacia la silla. «Solo un poco más», musitó para sí y para su ángel de la suerte. «Solo un poco más, por favor». Mientras los gimoteos del otro lado alcanzaban un ritmo frenético, Laura estiró la mano hacia la cartuchera y la abrió. Dentro había una pistola negra y brillante, de aspecto pavoroso, que desprendía un suave aroma a aceite mineral. Con cuidado la extrajo de la funda, sorprendida por el peso del arma. La contempló casi hipnotizada, por un lado y por el otro, sin atreverse a empuñarla. Era perfecta, justo lo que necesitaba. El ruido del cuarto había cesado por fin y solo se oían murmullos apagados. Con agilidad, se embutió la pistola bajo su chaqueta y la botella de vodka en la cinturilla de su pantalón. Estaba tan delgada que no le costó nada ocultar su botín bajo las gruesas ropas de invierno, de tal forma que nadie podría advertirlo. Era hora de salir de allí. Cuando por fin cruzó la puerta principal y pisó la nieve, se echó a temblar, no solo por el contraste de temperatura, sino por toda la tensión que sacudía su cuerpo en oleadas. Tenía ganas de esconderse en un rincón hasta que aquellas sacudidas la abandonasen, pero aún no podía hacerlo. Todavía le quedaba una tarea pendiente, porque cuando aquellos dos saliesen del cuartucho, sin duda se darían cuenta de que alguien había estado allí, con el desastre que había dejado en forma de botellas rotas. Y entonces empezarían a ocurrir cosas. A paso rápido echó a andar hacia el edificio de los chicos. Estaban a punto de empezar las clases, así que confiaba en no encontrarse con nadie en su camino. La suerte le seguía sonriendo, porque cuando llegó al edificio de madera y hormigón, descubrió que estaba vacío. El personal de limpieza no llegaría hasta un rato después y tenía el tiempo justo para llevar a cabo su plan. Cada una de las camas tenía adosado a sus pies un cartelito de metal esmaltado como en el dormitorio femenino, con el nombre de su ocupante en letras cirílicas. Laura avanzó por el pasillo contando silenciosamente hasta que llegó al catre de Bruno. Con cuidado, sacó la botella de vodka de su pantalón y la escondió bajo la almohada. Acto seguido, continuó por el corredor hasta llegar a la cama de Nazario. Una oleada de náusea la invadió al recordar la expresión de placer de aquel matón cuando le pegaba la paliza al pequeño Omar. Casi podía sentir su olor en aquellas sábanas arrugadas. Esta vez, sacó la pistola y la contempló durante un instante. La tentación de quedársela era casi demasiado grande. Con ella se sentía diferente. Pero en vez de eso, levantó el colchón del brasileño y la deslizó con suavidad sobre el somier. Dio un paso atrás para estudiar cómo había quedado todo y salió a la carrera del barracón masculino. Cuando llegó a su clase jadeando, agradeció una vez más su buena fortuna. A esa hora tenía matemáticas con el viejo Sokolov, que era un hombre ya mayor y estaba duro de oído. Enfrascado en unos cálculos en el encerado, ni siquiera advirtió cómo la niña entraba en clase y ocupaba su pupitre al lado de Omar. ¿Dónde estabas?, susurró el sirio. La clase empezó hace 3 minutos. Estaba arreglando algo, sonrió ella misteriosa. Lo de nuestro problema. Pensaba que te habían cogido esos dos animales. Omar se estremeció. No nos volverán a molestar, ya lo verás, replicó ella con media sonrisa. La adrenalina bombeaba por todo su cuerpo y se sentía poderosa. Me he encargado. Omar la miró incrédulo como si le hubiese dicho que la nieve de fuera se había derretido de golpe. ¿Qué has hecho, Laura? Ella se lo explicó entre susurros. A medida que iba hablando, los ojos del muchacho se abrían más y más, primero con asombro y temor y luego con regocijo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Esperar, contestó. No creo que tarde demasiado. Tenía razón. Apenas habían pasado otros 10 minutos cuando las sirenas del complejo empezaron a ulular. El sonido chirriante que subía y bajaba arrancó un coro de ladridos histéricos de los perros de guardia que se solapaban con las voces apresuradas de los soldados. El profesor Sokolov arrugó el ceño confundido. Justo entonces se abrió la puerta y apareció el camarada Borodín agitado, asustado incluso. ¡Todo el mundo a sus barracones!, rugió. ¡Ahora! ¿Qué sucede, camarada?, preguntó Sokolov. ¿A qué viene esto? Es una alarma de seguridad, siseó Borodín con furia. Pero pronto lo vamos a arreglar, se lo juro. Los muchachos salieron en tropel del aula y se encaminaron por separado a sus respectivos barracones. Omar y Laura se despidieron con una mirada muda. Parecía que alguien hubiese lanzado un avispero sobre el nido. Los guardias corrían en todas direcciones y desde la cocina llegaba el eco lejano de vajilla rota. ¿Qué estará pasando?, murmuró Claudia, una de las muchachas mayores. Era una colombiana de aspecto espigado y piel oscura, de la que se rumoreaba que había nacido en la selva, en un remoto campamento de las FARC, donde sus padres la habían entregado voluntariamente a Mijail, convencidos de que tendría mejores posibilidades con él. Otros susurraban, sin embargo, que el ruso la había encontrado abandonada en un campamento arrasado y lleno de cadáveres, medio muerta de hambre y sed, y se había apiadado de ella. Fuera como fuese, tenía una capacidad innata para enterarse de lo que sucedía en las instalaciones antes que cualquier otra persona, pero incluso ella parecía desconcertada en aquel instante. «A lo mejor están atacando el nido», dijo una de las chicas. «Los americanos, tal vez». ¿Cómo iban a hacer eso, huevona?, bufó despectiva. Estamos al lado de Moscú. No, tiene que ser otra cosa. Laura se mordió la lengua, consciente de que solo ella tenía la respuesta. Una vez en su cuarto, todas se tumbaron en los catres. Estaban demasiado nerviosas para guardar silencio, incluso con la presencia malhumorada de la camarada Kirilenko en la sala. Y todo era un coro de susurros a media voz. Desde su cama, a través del cristal sucio, Laura podía ver el barracón de los muchachos. Las ventanas estaban abiertas de par en par, y de vez en cuando veía cómo algo salía arrojado por ellas. Sábanas, almohadas, colchones. Fuera lo que fuese lo que sucedía allí dentro, tenía considerables dosis de violencia. Al cabo de un rato, contempló cómo un grupo de soldados sacaban a rastras a Bruno y a Nazario. Ambos iban cubiertos de sangre, con la ropa desgarrada, y uno de ellos tenía la nariz torcida en un ángulo antinatural. Laura sintió una oleada de satisfacción. Una temporada en los cuartos de castigo les vendría muy bien a aquellos dos, y con suerte les bajaría los humos. Confiaba en que con eso bastase para que los dejasen en paz. Después de aquello, las horas transcurrieron con lentitud. La mañana dio paso al mediodía y llegó la hora de comer, pero nadie dio la orden de salir del barracón. Las conversaciones de las chicas fueron apagándose hasta que un silencio tenso y pesado que se podía cortar con un cuchillo se hizo en el interior. ¿Qué está pasando? Gruñó Irina desde la litera de arriba. No veo nada. Están saliendo los chicos uno a uno, contestó Laura con voz queda. Supongo que nosotras no tardaremos. Justo entonces, la puerta de su barracón se abrió y un par de guardias de aspecto nervioso ladraron dos nombres. Las aludidas, obedientes, salieron con ellos por la puerta, camino del edificio central, mientras el resto se miraban entre sí nerviosas. La tarde se fue escurriendo y las primeras sombras de la noche envolvieron los edificios del nido. Todas estaban hambrientas, inquietas y malhumoradas, y un espíritu hosco se había instalado entre ellas. Laura se mordía los labios impaciente. Si ya se habían llevado a sus dos enemigos, ¿a qué venía aquel retraso? La habitación se fue vaciando paulatinamente hasta que por fin, a eso de medianoche, tan solo quedaron ella y la camarada Kirilenko, que dormitaba en una esquina. Todas las demás muchachas ya habían ido saliendo, una detrás de otra, a medida que las habían llamado. Ninguna de ellas había vuelto. La puerta se abrió de nuevo y Olga Kirilenko se incorporó en la silla con un respingo. Los dos guardias que esperaban en el umbral tenían el mismo aspecto adusto y hosco que las veces anteriores. En esta ocasión, no era necesario que dijesen ningún nombre, ya solo quedaba ella. «Tú», dijo uno de ellos, ceñudo, señalándola con el mentón. «Vamos». Laura se bajó de la cama obediente y siguió a los hombres al exterior. El frío de la noche mordía con fuerza y empezó a tiritar de inmediato, pero no solo de frío. A todos los demás los habían conducido al edificio principal donde estaban el comedor y las aulas. Sin embargo, su escolta la estaba llevando por un sendero distinto que se internaba entre los árboles. ¿A dónde vamos? Se atrevió a preguntar con los labios azulados a causa del frío. No obtuvo respuesta. Se limitaron a seguir caminando, llevándola entre ellos, un extraño grupo de dos hombres adultos y fornidos que escoltaba a una pequeña de 7 años, que apenas les llegaba por encima de la cintura. Al final del sendero se levantaba otra dacha, de madera de olmo pintada de negro y con tejas rojas. Unas molduras de madera de aspecto grácil adornaban los marcos de las ventanas que derramaban luz en medio de la noche rusa. Sería una estampa encantadora si no fuese por los soldados armados que montaban guardia en la puerta. Pasaron junto a ellos sin cruzar palabra. Al otro lado los esperaba el camarada Borodín, con el aspecto de alguien a quien le han dado una noticia terrible. «Ya estás aquí», dijo por todo saludo. «Acompáñame». Con la mano de Borodín en el hombro, Laura subió renuente las escaleras, más nerviosa de lo que recordaba haberse sentido nunca. Caminaron por un pasillo tapizado con una alfombra gruesa y apliques de latón en las paredes, hasta llegar a una puerta doble de madera de nogal. El profesor dio dos golpes en una de las hojas y un quedó, adelante, se escuchó al otro lado. «Ahora depende de ti». murmuró entre dientes el hombre mientras la empujaba al interior. Y que los astros te ayuden si tienes algo que ver en todo este desastre. La puerta se cerró a la espalda de Laura, que en aquel momento sintió que todas sus fuerzas la abandonaban. Porque al otro lado de una enorme mesa de madera cubierta de papeles, la guardaba la última persona que quería ver. El director Volkov, la máxima autoridad del nido. A su lado de pie, la miraba otro hombre, alto y de espaldas anchas, con la nariz ligeramente torcida y una mirada preocupada en su rostro. Laura dio un respingo al verle, porque no se lo esperaba. Sabía muy bien quién era aquella segunda persona. Mijail Tarasov, el hombre que la había raptado en Madrid años atrás. «Hola, Laura», murmuró Volkov con su voz profunda mientras señalaba una silla situada enfrente de la mesa. «Por favor, siéntate». «¿Qué hago aquí?», consiguió decir con un hilo de voz que parecía provenir de algún sitio muy lejano. «¿De verdad no lo sabes?». Laura negó con la cabeza, intentando ganar tiempo. Volkov jugueteó con una pluma estilográfica, pensativo, antes de contestar. «Muy sencillo», dijo al fin, pronunciando las sílabas con calma. «Verás, hoy han muerto dos personas por tu culpa. Y va a morir todavía alguna más antes de que amanezca. Así que necesito que me des una razón para que no te sumes a esa lista y puedas salir con vida de esta sala. Y además, ha de ser una razón muy buena».